Hay una bonita samba de un autor mendocino, Félix Dardo Palorma, nos dejó este hermoso trabajo, La Llamadora, y se lo vamos a dedicar para toda la audiencia. Voy trenzando delgado un silbido, luego un verso comienzo a tusar, se me da por rasguear y me pongo a cantar y campé en formas de samba el oído. Se me da por rasguear y me pongo a cantar y campé en formas de samba el oído. A la moza que amé en otros tiempos la reencuentro en el día pasó. Vuelve a ser esa emoción, me besa el corazón y entre alegre y triste se torna mi acento. Vuelve a ser esa emoción, me besa el corazón y entre alegre y triste se torna mi acento. Mensajera de cuanto atesora la gruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Hay un algo que alcanzar quisiera y esa esperanza al final me dio. Ese dejo de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplita herrera. Ese dejo de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplita herrera. Me da gusto y a la vez me inquietan los recuerdos que aún viven en mí. Y es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Mensajera de cuanto atesora la gruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va como yo rodará por esos seis rumbos que hay en mi guitarra. Qué hermoso. Ahí se sienten los aplausos. Bueno, gracias. Qué lindo.